Fórmula Musical del Recuerdo. Como ustedes saben, es un programa donde hacemos un homenaje, un reconocimiento a nuestros autores y compositores que integran el bien llamado catálogo de oro de la música popular mexicana y que también, orgullosamente lo digo, forma parte del repertorio de nuestro grupo editorial. En esta ocasión nos vestimos de fiesta, nos vestimos de gala porque tenemos el gusto de contar con José Alfredo Jiménez Gálvez, hijo del grande, del único, del gran compositor de México, José Alfredo Jiménez. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. José Alfredo Jiménez Sandoval nació el 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuna de la Independencia Nacional. Ahí pasó los primeros 10 años de su vida, escuchando canciones de compositores de la época. Fue un niño feliz, al lado de sus hermanos y de sus padres. Agustín Jiménez, químico farmacéutico de la Universidad de San Nicolás y dueño de la única farmacia del pueblo. Y Carmen Sandoval, quien se dedicaba a sus hijos. Desde aquellos años, manifestó su vocación por el canto, su amor por la música y su facilidad para componer. Escribió canciones y letras dedicadas al campo y algunos animales domésticos. En su tierra natal, vestido de charro, interpretaba temas populares durante festejos públicos. Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Y digo que nos vestimos de lujo porque hablar de este señor es hablar del sentimiento del pueblo. Es hablar quizá del catálogo más emotivo que forma parte de la memoria histórica de este México nuestro. Él le cantó a la gente, le cantó al pueblo, pero sobre todo interpretó el sentimiento del pueblo, el sentimiento de la gente. Por eso es la presencia grande de José Alfredo Jiménez y le doy la bienvenida, pues a quién más que a su promotor, a su heredero, al incansable luchador por hacer cada vez más grande ese catálogo. Gracias, José Alfredo, por aceptar nuestra invitación. Gracias, bienvenido a la Fórmula. Por invitarme a mi casa. Es tu casa. Porque aquí, claro que sí. O sea, mucha gente no sabe, pero más del 60% de las canciones de mi papá están registradas aquí. Así es, lo sabemos. Sí, y además, yo desde niño, uno de mis, que acompañaba yo a mi papá, casi, dijéramos, por lo menos unas 10, 15 veces, me llevó a firmar contratos a la EMI. Y luego también a cobrar regalías a la EMI, ¿no? Ahí va más contento todavía. Va más contento. Sí, no, muy bien. Pues muchas qué gracias. Gusto, José Alfredo, de veras es un lujo esto porque, como decía yo al principio, la verdad de las cosas es que te contamos con grandes autores, con grandes compositores, afortunadamente en nuestro catálogo, el catálogo de oro de la... que tú sabes perfectamente, porque también... Me toca representarlo en la Sociedad de Autores. Sí, representa a todos los herederos. Has hecho un trabajo extraordinario ahí con tus compañeros. Sí. Pues mira, sí, desde luego lo sabemos, pero desde luego hay también que reconocer que ese modo de interpretar a la gente del pueblo, pues pocos tienen ese privilegio. Fíjate que mi papá hablaba muy bonito. A mí me encantaba escucharlo cada que me contaba historias. Cuando me decía, fíjate que yo de niño fui un niño triste. Me identificaba yo mucho con el cielo gris porque lloraba igual que yo. Dice, algunas veces agarraba yo algún caballo del rancho de mi tía Lola y me iba yo a atravesar parte de la llanura de mi tierra en busca de la soledad. Pero sí tenía unas frases increíbles, hasta para regañarme, frente. Un día me dijo, si después de todos mis consejos vas a hacer lo que te dé la gana, no me quieras buscar en el ayer, porque yo voy a estar en el mañana. Válgame Dios. Dije, bueno, prefiero mira, el chanclazo de muy mi mamá. Poético, pero muy cierto, ¿no? Sí, muy... claro. Sí, muy no, bien. Hablaba muy bonito, por eso pues yo tengo un gran cariño para todas, tanto las canciones como para su imagen. Él me regaló muchas cosas y el poder viajar tanto con él, el que me llevara... pues como estorbante, porque pues no le ayudaba yo en nada, decía que iba yo de su ayudante, pero me tenía que andar cuidando luego. Y yo tenía que estar listo a no dormirme, porque si estaban ahí echando la copita y todo. ¿Y se le olvidaba que traía al hijo? Oye, José Alfredo, ¿y cómo era tu vida en la escuela, siendo hijo de un figurón como él? ¿Cómo te veían? ¿Cómo tú sentías? Pues fíjate que había mucho cariño de los maestros. Siempre no me daba cuenta porque yo era el consentido, pero siempre los maestros me consentían mucho más cuando les llevaba yo el disquito. ¿Y en las calificaciones también? Sí, porque fíjate que nunca fui un mal estudiante. Siempre más o menos la libré en la parte de la escuela. Pero mucha gente no me podía creer que estaba yo de repente un día tirado en el tapete con mi papá y con mi perro jugando ahí. Decían, ¿cómo? Y pues Alfredo. O muchas veces que me ayudó con la tarea. Y él sí, la verdad, no era nada buen estudiante. Entonces me decía el maestro, oye, ¿quién te ayudó a hacer la tarea? Pues mi papá. Dice, José Alfredo Jiménez te ayudó a hacer la tarea. Y como estaba mal, me decía, ¿cómo voy a reprobar yo a José Alfredo? Sí, eso lo narras y déjame que hable yo también, sí, de tu libro, porque la verdad de las cosas es que ha tenido un éxito editorial muy, muy notable. Este libro que se llama Pero sigue siendo el rey, de una autoría con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho afecto, con mucha emoción. Y la verdad es que se cuentan una serie de anécdotas impresionantes que nos dan un perfil humano muy característico. Sí, es lo que quería yo que viera. De un ser humano, ¿qué diría yo? No solamente en la grandeza de su tamaño como compositor, sino también un perfil de su sentimiento como padre, desde luego, y luego como amigo, como colega, como todo, como un seductor, sí, que fue permanentemente. Era muy cariñoso y era muy, muy lindo. O sea, todos los recuerdos que yo tengo y que la gente tiene. O sea, porque yo llego a cualquier lugar y siempre hay una palabra bonita para mi papá. Siempre. Inclusive ya hasta el Jiménez le quitaron. Ya es mi compadre José Alfredo, mi cuate, mi José Alfredo. Ya. Es familia de ya toda la adoptaron. Gente. Sí, totalmente. Sí, fíjate que la verdad, yo digo aquí cuando hablo de las canciones, de sus canciones, pues son las canciones que ya el pueblo las hizo propias. Y ya vienen por ADN también. Seguramente, sí, por supuesto, sí. Ya está ahí. ¿Cuántos además no se casaron con Si Nos Dejan? No, bueno. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Tanto la canción de Conquista como la canción de Reproche y de... ¿Verdad? De todo. Pues es lo que somos. Ese es el sentimiento colectivo, sí, es lo maravilloso de la obra de tu padre. Que te digo, que te cuentan tan bonitas. En el libro anterior que hicimos, que lo hice con Jesús Flores Escalante y Pablo Dueñas, Elena Poniatowska nos hace el prólogo y me dice, tal vez porque tu abuelo era boticario, tu papá aprendió a curar el alma con las canciones. Mira qué bonito. Bueno, pues Elena. Es una gran autora. Pero es cierto, ¿verdad? Bueno, te digo, en ese libro hay una grandeza, está editada por Planeta y que no parece un comercial, pero lo es. No, de veras, y el libro no va muy bien. A la gente ya le ha tenido gustado. Un gran éxito. Sí, porque es... Por es... cierto, gracias por tu dedicatoria, te lo agradezco muchísimo. Fíjate que son las pláticas que pude tener mucho con él. Yo afortunadamente tengo recuerdos, tengo buena memoria y tengo recuerdos desde muy, muy niño. Yo me acuerdo de cosas que pasaron, que inclusive mi mamá no me creía, me decía, tú no te puedes acordar de eso. Pues sí, porque tú naciste en el 55, cuando ya estabas él en el inicio grande de su carrera. Era grandísimo, ¿no? Ya había sido compositor del año varias veces, tenía varios discos de oro. Tenía ya muchos premios, el Wurlitzer, en fin, varios de los premios que se daban de aquella época, ya los tenía ahí. Ando volando bajo, mi amor está por los suelos, y tú tan alto, mirando mi desconsuelo, sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo. Ando volando bajo, no más porque no me quieres, y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres. Me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres. Tú y las nubes me tienen loco, tú y las nubes me van a matar. Yo para arriba volteo muy poco, tú para abajo no sabes mirar. La trayectoria profesional en la música de José Alfredo Jiménez comenzó después de acercarse a las radiodifusoras y casas disqueras de la época y de haber tocado muchas puertas con una oportunidad que surgió gracias a Andrés Huesca, quien lo presentó con el entonces director artístico de RCA Víctor, Mariano Rivera Conde. En ese momento, José Alfredo ya contaba con un amplio repertorio de canciones que plasmaban las vivencias, alegrías y decepciones propias y de sus amigos, con los que cantaba como solista en el grupo Los Rebeldes, integrado por él, los hermanos Enrique y Valentín Ferrusca y Jorge Ponce, hijo del dueño del restaurante La Sirena, quienes lo acompañaban en las voces y con las guitarras en las serenatas. Así, nacieron letras como Ella, El 15 de septiembre, Como un criminal, Mi despedida y Yo, su primera grabación popularizada por Huesca y sus costeños, a partir de la cual su éxito fue en aumento, colocándolo entre los mejores compositores. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Despacito, muy despacito, se fue metiendo en mi corazón. Con mentiras y cariñitos, la fui queriendo con mucho amor. Otros temas que posicionaron a José Alfredo Jiménez como el mayor exponente del género ranchero e ícono de la música mexicana, muchos de ellos con arreglos del maestro Rubén Fuentes, son Amarga Navidad, El Rey, Si nos dejan, Un mundo raro, Tú y las nubes, Amanecí en tus brazos, Cuatro caminos, Te solté la rienda, El jinete, La media vuelta, Ojalá que te vaya bonito, En el último trago, Qué bonito amor, Paloma querida, Serenata huasteca, Serenata sin luna, Tu enamorado, La enorme distancia, ¡Qué suerte la mía! No me amenaces, pa' todo el año, cuando vivas conmigo, cuando el destino, Camino de Guanajuato, Corazón, corazón, cuando sale la luna, si tú también te vas, vámonos, Amor del alma y El hijo del pueblo, entre muchas más. Despacito, muy despacito, me dijo cosas que nunca oí. Me enseñó lo que tantas veces con otros labios no comprendí, pero todo, todo se acaba. Continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo, analizando la impresionante obra del gran José Alfredo Jiménez, en interesante plática que sostiene el licenciado Efrén Huerta con José Alfredo Jiménez Gálvez. Y hoy que quiero dejarla de amar. Sí, bueno, él arranca su carrera propiamente en el 49, ¿no? Básicamente... Cuéntanos cómo... En el 50, fíjate. Hay mucha fantasía, pero como lo cuentas en tu libro, ¿quién realmente es el responsable de descubrir a este señor? Fíjate que mi papá andaba ya dando vueltas desde el 47, que es cuando le da oportunidad don Alfonso Esparza Oteo. Le permite cantar en los micrófonos de XL en un programa que se llamaba Cita a las 6 y pasaba a las 6 de la tarde. Sí, sí. Y entonces ahí cantaban boleros y mi papá llegó a cantar ahí. Por eso él da su inicio en 1947, pero de 47 a 50 no pasó nada. Hasta 1950, que te contaba yo, sí, que en una parranda Andrés Huesca y el Pollo de los Costeños se la van a curar al restaurante La Sirena, donde mi papá era mesero. Sí. Y le dice Huesca, le dice: a ver, güero, ¿qué canción nueva traes? Y le dice: pues traigo esta que se llama Yo. Y así nada más, le dice: ¿Yo? Pues sí, yo. Y se las canta y al Pollo le fascina y Andrés también, encantados con la canción. Y se van a grabar a la RCA Víctor. Empiezan a ensayar la canción con los otros elementos del grupo, se las empiezan a cantar. Don Mariano Rivera Conde, imagínate, director artístico, sí, de la RCA Víctor, un genio que descubría talentos, descubridor de talentos, escucha la canción, tenía abierto el micrófono, y escucha la canción y le dice: oye, Andrés, ¿y eso qué es? De una canción que me dio el güero de La Sirena, pero apenas la estamos ensayando. Pues ensáyala bien, porque es lo mejor que traes en el repertorio, le dice, y es la primera que vas. Pero don Mariano todavía no la... eso se graba, le... Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte. Que a tu cariño nada me importa, mi corazón te olvidó pa' siempre. Fuiste en mi vida un sentimiento que destrozó toditita mi alma. No, tenía un sentido de sí, desde que lo oyó le dijo, ese es un éxito. Claro. Y efectivamente fue un éxito, lo graba el 22 de febrero de 1950. Y le dice, tráeme al güero de la sirena, tráeme al compositor de la canción porque quiero conocer. Huesca se lo lleva a don Mariano y es el día que llega mi papá a la RCA Víctor. Y decía mi papá que llegó nerviosísimo porque y que desde atrás del vidrio estaba viendo que don Mariano gritaba y hacía y ponía orden en todo. Allá en Cuitláhuac, ¿no? Sí, ahí en Cuitláhuac. Sí, claro. Y ya que lo pasan a él, le dice, a ver, José Alfredo, a ver, ahí está un piano, tóqueme una de sus canciones. Dice, oye, don Mariano, a ver, yo no toco piano. No importa, a ver, tráiganle una guitarra al güero. Y le dice, don Mariano, tampoco toco guitarra. Y dice, bueno, entonces, ¿cómo demonios compone sus cancioncitas? Le dice, pues así nada más de chiflidito. A ver, póngame aquí en el escritor las y buenas. La letra la llevaba en su famosísima... No, mi papá tenía una memoria, era como computadora. Sí. Tenía, no se le olvidaba nada. Difícilmente se le olvidaban las letras. Una vez se le olvidó Paloma Querida. Y imagínate nada más. Y en Córdoba, Veracruz. No, bueno. En el estadio de béisbol estaba cantando y se quedó pensando así nada más, pues se le olvidó la letra y le dije, ¿qué me van a decir? Así me traes, Paloma. Ah, mira cómo salió. No, le aplaudieron salió del con más aplaudido que nunca. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. No, bueno, sí. Pues ahí estaba también la chispa, sí, ¿no? Sí, fíjate que la cuestión ahí, don Mariano le pide canciones para gente muy grande, le dice, prepárame las nueve mejores que tengas, me las traes en 15 días, porque se las quiero poner a gente muy importante, así es que cuídame mucho Y mi papá le llevó varias canciones, entre ellas venía Cuatro Caminos, venía ella, venían varias de las canciones de los grandes éxitos, y se las deja a don Mariano y le manda, empieza a darle a Miguel Aceves, que quería, que cantaba en aquel tiempo cosas tropicales. Imagínate, nada más, claro. Sí. Es uno de los grandes atributos de Mariano, sí. Rivera Conde, ¿no? Cómo percibía el talento. Sí, poner a Pérez Prado a cantar, o sea, descubría gente muy... Él tenía la... Bueno, Pérez Prado llega como pianista como de Benny Moré, ¿verdad? Y le hace... don Mariano es el que lo hace, sí, solista. Sí, bueno, Charro Avitia. Charro, sí. No, bueno, es grande, don Mariano, pero vamos... Con José Alfredo. Descubrió José Alfredo, sí. Jiménez. Sí, lo que no se da cuenta es que canta, que mi papá cantaba. Eso te iba yo a preguntar, de repente sí. Veo que se hace intérprete exclusivo de Columbia. El que sí se da cuenta, bueno, pues don Felipe Valdés Leal. Lo que le pudo haber pasado más, el reclamo que le han de haber hecho en la compañía a Mariano, ¿no? A fin de cuentas se lo llevó en 1960 a la RCA Víctor. Uh-huh. Pero ya después de muchos años, sí, porque claro. Grabó mucho material con en CBS grabó más de 20, como 20 LPs. Sí, bueno, y además como intérprete pues fue una auténtica revelación. Volvemos a lo mismo. Además, porque proyectaba, sí. Ese no, sentimiento. Y además no graba puras canciones. Don Felipe Valdés Leal lo pone a grabar canciones de él, canciones de Rubén Fuentes, canciones de Consuelito Velázquez, sí. Canciones de autores, de otros autores. Sí, en tu libro manejas muy bien una lista de de todas, 55 canciones de otros compositores grabó. Ahora las escogía muy bien, ¿eh? Sí, era lo que le mandaban los... sí, su la director era él. Oye, ella, ¿cómo nace ella? Fíjate que es una de las primeras canciones de mi papá. Él estaba muy enamorado de una tía en segundo grado, Cristina Fernández Rocha. Rocha es lo que los unía a la familia. Mi abuela era también de apellido también Rocha. Sí, sí, y él estaba muy enamorado de ella, pero pues los papás lo veían muy poquita cosa, mi papá, para su niña. Entonces, había un prospecto que tenía ella, que le decían el gallo, y estaba estudiando leyes. Uh-huh. El gallo, pues creo que nunca se recibió. Pero ellos se casaron y mi papá no se había dado cuenta. Y ella le daba un poquito, lo engañaba un poquito uh-huh. con que pues le hacía caso de repente. Y un día le dice un amigo en común, un amigo que se llamaba Hipólito, se lo encuentra a mi papá y dice, oye, ayer no viste a Cristi, ¿verdad? Dice, no, pues no, creo que tenía una reunión con unas amigas. Dice, no, mira, no quiero engañarte, ayer festejó un año de novia con el gallo y por eso no. Y es cuando le escribe la canción de ella a Cristina. Me cansé de rogar. Pero más adelante, o sea, esto fue en el 48 por ahí, cuando le hace la canción de ella. Y luego más adelante María Félix dice que se le hizo a ella. Mira, a mí me contó un día, estaba yo grabando el concierto de mi madrina Lola Beltrán en Bellas Artes, y entro al camerino a platicar con Lola de unas cosas, y está María sentada ahí tomándose una copita de champán con Lola. Y le dice Lola, mira, es mi ahijado, el hijo de José Alfredo. Y María con la ceja acá levantada dice, tu padre, me dice, qué ojos, mira. Dice, fíjate que cuando estábamos rodando la película de Juana Gallo, me hizo la canción de ella. Y le dijo a Pedrito Vargas que me la cantara. Pero que hiciera mucho énfasis en el verso que dice, era el último brindis de un bohemio con una reina. Ándale. Y se le salen las lágrimas a María. Entonces dije, sí le dijo, algo quería con ella. Algo, ¿sí? Algo había por ahí. Si le funcionó o las fechas, no, sé. No cuadraban mucho las fechas, ¿no? Sí. Pero en fin, la fantasía de una reina. Exactamente, se vale. ¿No? Y ella se fue pensando que la canción se le hizo a ella. Qué bueno, mira, imagínate. Digo, nada más. Yo mejor se lo hubiera dedicado a María que a Cristina, porque la verdad que. No podía despreciarme. Si era el último brindis de un bohemio con una reina. Después de un corte comercial, continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo, analizando la impresionante obra del gran José Alfredo Jiménez, en interesante plática que sostiene el licenciado Efrén Huerta con José Alfredo Jiménez Gálvez. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Estás abriendo la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo. Fórmula Musical del Recuerdo, memoria histórica de la música popular. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. La obra de José Alfredo Jiménez ha sido interpretada por artistas como Pedro Infante, Jorge Negrete, Luis Miguel, Joaquín Sabina, Miguel Aceves Mejía, Julio Iglesias, Armando Manzanero, Lucero, Lola Beltrán, Ricky Martin, Plácido Domingo, Antonio Aguilar, Libertad Lamarque, Pedro Vargas, Marco Antonio Muñiz, Banda El Recodo, Banda Machos, Javier Solís, Los Tres Haces, Mariachi Vargas de Tecalitlán, Los Dandis, Estela Núñez, María Victoria, Aida Cuevas, Tania Libertad, Emanuel, Richard Kleiderman, Maná, Joan Manuel Serrat, Cristian Castro, Vicente y Alejandro Fernández, Lucha Villa, Rocío Dúrcal, El Tri, Enrique Bumburi, Francisco Céspedes, Pedro Fernández, Los Tres Huastecos, Juan Gabriel y Chabela Vargas, por mencionar algunos. Que debo bajar del cielo las estrellas y la luna, yo no bajaré la luna. Continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo, analizando la impresionante obra del gran José Alfredo Jiménez, en interesante plática que sostiene el licenciado Efrén Huerta con José Alfredo Jiménez Gálvez. Esta riqueza de anécdotas es maravilloso, pero la gente tiene en su memoria, en su apreciación de la obra, Pues canciones muy emblemáticas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la historia del caballo blanco, que también hay mucha fantasía y que fue hecha en un automóvil, tengo entendido. Pues sí, tú me dirás, sí, en tu libro lo narras muy... No, inclusive te digo, yo fui el que bautizó al coche como el caballo blanco. La historia comienza en Acapulco. Fíjate que estábamos en un viaje de vacaciones a Acapulco. Estábamos en el Hotel Club de Yates, mi mamá, mi hermana Paloma, mi papá y yo. Y yo era de esos niños enfermizo, llorón, consentido y todo lo demás. Entonces traía yo anginas y estaba yo llore y llore. Afuera estaba lloviendo, estaba la lluvia muy fuerte, no podíamos salir. Y mi papá me dijo, oye, para que no llores, ¿quieres que le componga una canción al mar? Le decía yo, no, al mar no. Bueno, entonces, ¿quieres que le componga una canción a las gaviotas? No, a las gaviotas tampoco, le dije. Todavía enojado. Y me dice, bueno, para que no llores, ¿a qué quieres que le componga una canción? Le dije, a mi cuaco. Me dijo, pero tú no tienes ningún caballo. Y en eso le señalé el coche. Ah, mira. Mi papá el coche lo había... Déjate, digo que el caballo blanco era verde. Primero era verde. Pero mi papá lo manda a pintar, porque decía que en las carreteras se confundía el verde, se confundía un poquito con la naturaleza. Pues, y acuérdate de aquellas carreteritas que eran chiquitas, sí, y claro, de doble sentido, ¿no? Entonces lo pintan de blanco y de ahí sale. ¿Era un Chrysler? Era un Chrysler. Porque alguien dice que era un Cadillac o que era sí, no, me han dicho hasta que era hasta Volkswagen, ya lo hicieron. Mustang creen muchos por la... Sí. Y todavía en aquel tiempo no existía el Mustang. Este era un Chrysler Imperial, modelo New Yorker, del año de 1957. Y traía unas franjitas pequeñas plateadas de metal y una rayita color también como entre cafecito verdoso, que esa se le quedó, no se sí, la sí. pintaron. Y mi papá se queda con la idea. Y en una gira que hace a Guadalajara, a lugares cercanos a Guadalajara, que lo invita un empresario de apellido Aldrete, el empresario vende varias fechas, hace la primera fecha, se queda con todo el dinero y se les escapa. Y los deja ahí. Mi papá convence al elenco que iba en ese momento. ¿Y quiénes iban en la caravana esta? Iban a ir cambiando varios. Inclusive Chabela Vargas iba a estar con él al final. Y pero estaba Tomás Méndez, estaba en Melena, Valdelamar. Iba el Charro Avitia. Uh-huh. Y todos, mi papá convence a los primeros que estaban ahí. Dice, vamos haciendo la primera fecha. Pero como le faltaba dinero para pagar, empeña el coche en Guadalajara. De ahí que el caballo blanco sale de Guadalajara. Sale de Guadalajara. Sí. Empeñado. Hacen la primera fecha, le dice a Benjamín Rábago, que era el noble jinete. Ajá. Le dice, ve y desempeña el coche y ya se empieza. Empiezan el recorrido que ya tenían pactado. En el coche algunos y otros que iban llegando en autobuses o a las fechas que iba haciendo. Yendo a la carretera a mucha velocidad, se les vuela la llanta de la izquierda. Y de ahí que dicen que el caballo claro. cojeaba de la pata izquierda. Exacto. Ya iban llegando a los Mochis, cuando el coche, por un sobrecalentamiento, empieza a echar borbotones así de agua del calentamiento. Y es cuando dice mi papá, venía con el hocico sangrando. El caballo. Y luego cuando dice que el Valle del Yaqui le dio su ternura, es porque ahí encuentran un tallercito donde le pueden dar otra alivianada al pobre carro que ya se venía cayendo. Total, como decía, iba con la mira de llegarlo al norte y llegó hasta, y no quiso echarse hasta ver Ensenada el caballo. Cumplida su hazaña, llegó a Rosarito y no quiso echarse hasta ver Ensenada. Fue el corrido del caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara. Mira. De ahí sale el corrido. Pues es una historia que por eso de tanta fantasía que pues obviamente. Sí, pero es... tuvieron historias muy bonitas. Ahí chocaron con un burro en ese viaje. Ahí ya no se hizo ningún tipo una referencia en la letra, no, ya no. Pero... Ya no hizo referencia de que. Capaz de que decía que se le trepó al burro, pero también en Culiacán, había un teatro que tenía el escenario muy pequeño. Y el Charro Avitia, ya ves que desde joven tuvo problemas de la vista. Entonces, casi siempre el charro medía el escenario y decía tantos pasos, tantos doy. Y en esta ocasión no mide el escenario. Y entonces sale a cantar el charro, pero se sigue y se pasa todo el escenario y se va con todo. Se le enreden los viendo los cables de los micrófonos y se va todo por todos los muebles de hotelería con un estruendo de todos los micrófonos que tiró y demás, porque no vio el escenario y se siguió de largo. Entonces la gente nada más vio que pasó el charro a Vita Rica. Y mira, se reían mucho de esa anécdota del charro. Sí. Ay, no, hay unos muy divertidos. No, yo hay otras. Mira, por ejemplo, también el corrido de Guanajuato. Digo, el corrido de Guanajuato ya es... Uno no concibe Guanajuato sin hasta cuando vas en la carretera lo cantas, por ¿verdad? Por supuesto, digo, sí, ya es parte del paisaje, es parte de la emoción, es parte de todo lo que significa esa región. Pero hay muchas leyendas también. No sé cómo nace esa idea de hacer el corrido. Desde antes, cuando mi papá empieza a triunfar, ya que empieza a hacerse un compositor muy conocido, muy respetado, su hermano, mi tío Nacho, a mí no me tocó conocer a mi tío Nacho, pero él le decía... ¿Cuántos fueron? Eran cuatro hermanos del segundo matrimonio, porque había otros cuatro anteriores, cuatro medios hermanos. Mi tío Nacho le decía a José Alfredo, hazle un corrido a nuestra tierra, hazle un corrido a Guanajuato. Se refería a Guanajuato, no a Dolores, sino a Guanajuato, estado. Sí, al estado. Claro. Él le pedía que una canción para el estado. Y le decía a mi papá, habiendo tantas bellezas con falda, déjame primero porque algo inanimado, sí, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Y dice, llegará su tiempo. Y mi tío le decía, es que José Alfredo, toda la gente de Guanajuato quiere. Y mi papá pues no le hizo mucho caso. Y en 1953, muere mi tío Nacho. Y mi papá se queda con eso. Y entonces, por eso empieza a decir... Ahí también hay muchas no vale leyendas, nada la vida, ¿no? Sí, no vale nada la vida y la vida no vale nada. Y comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Y empieza a escribir el corrido que le pidió mi tío. Mira. Pensando en muchas de las vivencias que había tenido en el estado. ¿Y ese no pases por Salamanca? Lo que pasa es que mi tío Nacho, cuando se vienen a México, consigue un trabajo en la refinería de Salamanca. Y se va a vivir a Salamanca. No murió en Salamanca, porque en Salamanca han sacado que lo mataron. Un drama y puñalada. Sí, de puñalada, lo mataron de un balazo por una mala mujer. Inclusive hay una historia que estaba escrita y un periodista lo pone ahí en su columna, que dice que mi tío Nacho muere en una trágica explosión en la refinería tratando de salvar a cinco de sus compañeros. O sea, hay muchas historias. La fantasía ya se pura dio. Pura fantasía. Y mi tío muere en el hospital de Pemex aquí de un coma diabético. Mira. Muere en la Ciudad de México, pero la gente hizo las historias de allá de Salamanca y por eso mi papá decía... No pases por Salamanca, porque cuando vivía allá mi tío Nacho, cada que iba mi papá por claro, ahí se paraba a comer, ahí, claro, pasaba a visitar a mi tío Nacho, que además estaba mi abuela viviendo con él. Entonces pasaba a visitar a mi abuelita. Mira. Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. Por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. Además de su música, José Alfredo Jiménez trabajó en teatro, televisión, radio y cine, en donde alcanzó popularidad gracias a su participación en cintas como Ahí viene Martín Corona, El enamorado, Pócar de Ases, Ni pobres ni ricos, Camino de Guanajuato, Guitarras de medianoche, La feria de San Marcos, La sonrisa de los pobres, Me cansé de rogarle y La mano de Dios. Del cerro del Pubilete, Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Regresamos después de un corte. Fórmula musical del recuerdo. Allí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo. Yo allí me quedo, paisanos, allí en mi pueblo adorado. Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de nuestra música. Licenciado Efrén Huerta Rodríguez, durante varios años presidió la Comisión de Propiedad Intelectual, encargada de coordinar los esfuerzos de la industria confederada contra la piratería, y su representante en el Comité Interinstitucional para la Atención de los Delitos contra los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de la Procuraduría General de la República. Actualmente es integrante de la Comisión de Ética y Valores de la propia Confederación. Agradecemos a la Sociedad de Autores y Compositores las facilidades para utilizar las semblanzas de nuestros invitados. Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Entre los innumerables reconocimientos que recibió José Alfredo Jiménez se encuentran discos de oro, bustos en su honor, ubicados en la Plaza de los Compositores Mexicanos, en la Colonia Condesa, Calzada de los Compositores, en el Bosque de Chapultepec y Plaza Garibaldi, todos en la Ciudad de México. Un homenaje como parte del Festival Mariachi USA en Los Ángeles, California, así como un museo y el Festival Internacional José Alfredo Jiménez, que se realiza anualmente, ambos en su estado natal. Por su parte, la Sociedad de Autores y Compositores de México, la SACM, lo distinguió con el reconocimiento póstumo Juventino Rosas en el año 2018. Busca la muerte. Continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo, analizando la impresionante obra del gran José Alfredo Jiménez, en interesante plática que sostiene el licenciado Efrén Huerta con José Alfredo Jiménez Gálvez. Sí, no le fue. Pues muy qué bien. Historias, qué barbaridad. Pues mira, la verdad es que hay una riqueza anecdotaria aquí impresionante, pero sigue presente en la emoción de la gente. Pues esto, conocer sus anécdotas, sus historias, sus vivencias. Y caray, pues qué mejor que contigo. Fíjate, hay algo que yo siempre le pregunto a los herederos. ¿Cuál es la canción que más te gusta del catálogo de tu padre? Fíjate que yo lo he pensado mucho y sigo en esto. Si me das un cielo lleno de estrellas, ¿cuál agarro? No, sí, debe ser muy difícil, pero vamos. Ahora, yo de niño quería ser el jinete. Yo jugaba a ser el jinete. Y me, según, no tenía yo caballo, pero aunque sea el perro, lo agarraba yo al pobre perro que Y jugaba yo, que andaba yo en la lejana montaña, mi jardín se convertía en la lejana montaña. A mí me encantaba esa canción. ¿Te dedicó alguna canción? Tenemos, por decirte, Arrullo de Dios, que la dedicó para cuando nos cambiamos de casa, cuando compró la casa de Gabriel Mancera. De Gabriel Mancera. Ahí la hizo en Gabriel Mancera. Mira. Y nos dedica que esta casa la compra con cariño y sin dinero y sin, que todavía andaba medio amoladón. Y me dedicó esa. Hay otra canciones que le pedí, como El Perro Negro. Al otro lado del puente de la Piedad, Michoacán, vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzingán. Siempre con un perro negro que era su noble guardián. Canciones también, bueno, la del Caballo Blanco, pues digo, bueno, de alguna manera también fue una sugerencia tuya, ¿no? Me tocó intervenir en algunas cosas, pero me escribió un verso muy bonito que se llama El Niño y el Perro. Mira, porque le encantaba, mi papá era muy animalero, cada que llegaba a la casa, saca al perro, me decía, y sacábamos al perro y ahí estábamos jugando con él fútbol, nos mordía. ¿Qué raza era? Era pastor alemán. Ah, bueno. Sí. Lo digo, ah, bueno, porque son maravillosos. Y fíjate que una tarde de esas que llegó a la casa, yo creo que traía algo de inspirar, algo le había pasado, porque llegó directo a la barra, saqué yo al perro, me puse a jugar con el perro, andaba yo corriendo, y lo vi que él estaba escribiendo. Aquí inclusive en el libro está el manuscrito original, pero me escribió esto que es muy bonito y que se lo agradezco siempre. Dice, El niño y el perro corrían como locos. Eran casi de la misma edad. El niño 7 años, el perro 6 meses. Y eran dos amigos grandes en verdad. El perro lo muerde, el niño le pega. Pero cuando corren juntitos los dos, como dos criaturas que no saben nada, se van acercando poco a poco a Dios. Ladridos y gritos están confundidos. El perro y el niño se dejan oír. Y yo que disfruto de aquellos momentos, no sé qué quisiera, llorar o reír. El perro es el perro, el niño es mi niño. Y aunque yo quisiera poderles mentir, el niño y el perro, jueguen como jueguen, quiebren lo que quiebren, me hacen muy feliz. Mira qué hermoso. Y esto me lo regaló prefirió dejarlo así. Esa tarde de 1962. Poema, y no, sí, le puso música. Nunca le puso música. Mira, y respetó el destello de origen, sí, ¿no? Sí. Qué emoción, qué bonito. No, a mí me encantó. Pues tuvo muchas cosas muy bonitas conmigo. A mí, pues soy el único que me dejó cartas. Tengo 2 cartas de mis cumpleaños, telegramas que nos mandaba en aquel tiempo. Sí. Donde me mandaba a felicitar de mi cumpleaños. Nunca se le olvidó un cumpleaños mío. Inclusive, ya muy enfermo él, en 1973, yo cumplía los 18 años, y a él ya no lo dejaba. Estaba muy, muy enfermo y se escapó del hospital, se robó las llaves del coche, ya tampoco lo quería, o sea, no podía manejar. Llegó a la casa, traía una ruana, traía una pachuqueña, y tocó el timbre, no traía llaves. Yo le abrí y le vi su cutis ya muy gris, o sea, como grisáceo. Sus ojos ya no tenían ese azul maravilloso que tenían en color, estaban amarillos. Y me dijo: ya te arruiné tu cumpleaños, ¿va? ¿A dónde quieres ir? Yeah. Y yo, al verlo así, le dije: ¿sabes qué, papá? ¿Por qué no mejor nos quedamos aquí en la casa? Pedimos pollito del tío Luis, no sé si te acuerdas. No, por favor. Pedimos que tanto le gustaba. Claro. Sí, le pedimos un pollito al tío Luis y nos la pasamos jugando dominó, escuchando música, que le gustaba muy escuchar de toda. O sea, el primer disco que tuve yo de Pink Floyd me lo regaló él. No sé si le gustaba oír cosas de los lugares a donde iba, novedosas. Me trajo también uno de Engelbert Humperdinck, de Tom Jones también. Teníamos algunas cosas modernas que le gustaba, Elvis, ni se diga. De los Beatles teníamos a mi hermana le fascinaban, entonces teníamos toda la colección. Y oíamos mucha música, entonces escuchamos música ese día, jugamos fútbol. Y me acuerdo que ya para en la nochecita se sintió un poco mal y ya llegó Rábago para llevárselo al hospital. Me acuerdo que abrazó muy fuerte a mi mamá y le dijo que ella había sido su única verdad en la vida. Ella le dijo: tú y mis hijos. Y se fue. Y a los 14 días no murió. A los 14 días se nos fue. Entonces, caray, yo pues, siempre le agradezco, sí, siempre le agradezco esa muestra de cariño tan grande conmigo siempre. Por eso sí, siempre voy a cuidar la obra, siempre voy. Tienes una gran responsabilidad, José Alfredo. Una gran responsabilidad porque tienes la grandeza de una estirpe que seguramente la proyectarás como lo estás haciendo con tus hijos, ¿no? Yo me felicito de estar cerca de la obra de tu padre porque es estar cerca de nuestro pueblo. Sí, bueno. Del pueblo mexicano que lo recuerda, que lo ama, pero que sobre todo la emoción que está permanentemente en cada mexicano que escucha una canción. No, y además ya ves, Efraín, que lo tenemos pues muy fresco. Ahorita acabamos de ganar el Grammy. Sí, claro. Estamos por dar inicio a la serie. Tenemos un artista con mucho futuro. No, por supuesto. Sí. Esto vamos a dejarlo para un próximo programa porque vamos a tener que hacer varios. Porque esto... Los que tú me digas. Esto es interminable. Mientras tanto, pues el tiempo de nuestro programa es fatal. Yo quiero darte las gracias, no, de veras, sobre todo porque por la forma en que nos has comunicado este gran sentimiento que tienes, sobre todo por el gran respeto que tenemos por la obra y la admiración por lo que significa para nuestra gente. Yo te agradezco mucho tu presencia, en tu nombre le agradezco a José Alfredo Jiménez. Muchas gracias. El haber dejado ese legado cultural, ese gran caudal de emoción que nos alimenta cada vez que lo necesitamos. Yo también les agradezco mucho a ustedes, a don Rogelio, a ti, eso, porque siempre han estado al pendiente de la obra y sí, siempre me han supuesto. Ayudado a promover sí, claro, y claro. a este y a hacer claro. cosas grandes con lo, sí, con las canciones de mi padre. Así es, muchas grandes gracias. Cosas y como te digo, por haciéndolo. Eso me siento en casa. Estás en casa. Gracias. Y que se repita las veces que tú quieras. Claro que sí. Gracias, José Alfredo. Gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Gracias a quien hace posible este programa en la parte técnica, al ingeniero, a Ismael Castilla, a Álvaro López, a Javier Báez y desde luego a nuestro productor de lujo, Manolo Fernández. Se despide de ustedes su servidor, Efrén Huerta. José Alfredo Jiménez, también conocido como El Rey o El Hijo del Pueblo, falleció el 23 de noviembre de 1973, legando a nuestro país un catálogo de canciones de diversos géneros como el guapango, el bolero, el corrido y la canción romántica ranchera. Gracias a su inspiración, creatividad y a su forma de plasmar los sentimientos del pueblo en música, su obra se mantiene vigente en México y en el mundo.